Bienvenido a Inglaterra, señor Gardiner. ¿Ha tenido un viaje placentero? Magnífico, Sidney. Gracias. ¿Y usted cómo está? Siendo el genio de la publicidad y la promoción, supongo que la presentación ante los amigos ingleses será un éxito. Así lo espero, señor. El camino del hotel podemos repasar el programa que he preparado. Sidney, me guió hasta el Rolls Royce que nos llevaría a Londres. Señor Gardiner, mañana a las 2 de la tarde colocaremos la primera piedra de la primera sucursal en el extranjero de Industrias Gardiner. Usted dirá unas palabras, la televisión registrará ambas cosas. Después daremos una conferencia de prensa. El interés de los reporteros se centrará en las 19 empresas de Industrias Gardiner, pero también en su fortuna personal. Seguramente los periodistas... Escuchaba así, pero a medida que nos acercábamos a Londres, me invadía el recuerdo de Winnie Marlowe, a quien conociera en esa ciudad 40 años atrás. Winnie Marlowe, ¿qué ha sido de ti, eh? Tengo tan presente nuestra despedida. Querido Lucas, esperaré ansiosamente tus cartas. Escríbeme con frecuencia. Eso sucedió en diciembre de 1944. Yo cumplí mi palabra y le escribí varias veces. Pero las cartas me fueron devueltas con la indicación: se marchó o cambió de domicilio. Nunca recibí noticias de ella. ¿Cómo pudo haberme olvidado luego de encargarme una misión tan importante? Y yo cumplí esa misión con más éxito del que esperábamos los dos. Mi victoria hubiera sido mucho más gratificante si ella se hubiera enterado. Señor Gardiner. ¿Sí? ¿Se siente usted bien? Estupendamente, Sidney. Simplemente estaba soñando. Tengo entendido que usted peleó aquí durante la Segunda Guerra. Así es, como bombardero de un B-24. ¿Y después no volvió a Inglaterra? Nunca. Me casé al poco tiempo de regresar a Estados Unidos. Anduve trabajando en esto y aquello. Después llegaron los hijos. Tuve mi primer negocio, muy pequeño, pero mío. Y mis ocupaciones fueron creciendo. Tiene usted una manera de contar las cosas que parece que todo le hubiera sido servido en bandeja. Sabemos que en 1945 no tenía más que lo puesto. Uh-huh. Y ahora es uno de los hombres más ricos del mundo. Espero que diga algo de eso en su discurso de mañana. Usted es el mejor ejemplo de los que progresan por su propio esfuerzo. Mi propio esfuerzo. Si este Sidney supiera la verdad. Buen día, señor. Bienvenido al Hotel Dorchester. Gracias, muchacho. Sidney, ¿cuándo es mi primer compromiso? A las 3. La BBC le hará un breve reportaje en sus habitaciones. Bien. Por favor, ocúpate de mi instalación. Debo hacer algo importante. Regresaré antes de las 3. No se preocupe. Yo me encargo de todo. Hasta luego. Chofer, ¿cómo se llama usted? Enrique. Enrique, señor. Bien, Enrique. ¿Sabe dónde queda la calle Matthews Court? La conozco muy bien, señor. Vivo cerca de allí. Perfecto. Vamos para allá, por favor. Cuando pasamos frente al arco de mármol, se me encogió el estómago. ¿Cuántas veces vi ese monumento camino a la casa de Winnie en 1944? La calle Baker está cerca de aquí. Lo sé, Enrique. ¿Aún vive Sherlock Holmes en el 221B? Pero usted, señor, conoce muy bien Londres. Así es. Viví aquí hace mucho tiempo. Ya casi llegamos. ¿Qué número me dijo? 22. Es sobre el lado derecho. Era un día cálido, pero sentí un repentino escalofrío al ver, a la derecha, un terreno baldío. Disculpe, señor, pero la dirección debe estar equivocada. ¿No hay nada en el número 22? No. No. Era aquí. ¿Usted que vive en el vecindario no conoció a la señora Winnie Marlowe? No, señor. Pero recuerdo que en esta calle había varias casas. Ah, y también lo que les pasó. Una fatalidad. ¿Ah, sí? ¿Qué sucedió? Fue justo la mañana del año nuevo del 45. Uno de los últimos proyectiles B-2 lanzados por Alemania cayó en esta manzana. Quedé huérfana a los 8 años, cuando mis padres murieron en un accidente. Entonces fui a vivir con mi tío Peter, en Framingham, Massachusetts. El tío Peter era mi único pariente. Vaya pariente. Era borracho y mezquino. Y me convirtió en su criado. Yo limpiaba la casa, cocinaba y lavaba la ropa. Nunca me daba dinero y lo poco que ganaba repartiendo periódicos apenas me alcanzaba para vestirme y comer algo en la escuela. También le gustaba pegarme. Cansado de sus maltratos, me escapé 4 veces de la casa. Pero la policía me regresaba y seguía recibiendo bofetadas de mi tutor. Cuando ingresé en la preparatoria, yo medía casi 1,80 m y pesaba unos 80 kilos. Mi tío no se atrevía ya a pegarme. En ese entonces pasaba las tardes en la biblioteca haciendo mis tareas. Allí descubrí Piensa y hazte rico y Las leyes del éxito de Napoleón Hill, Te desafío de William Dunford y Hectáreas de diamantes de Russell Conwell. ¡Qué tesoros! Mientras más los leía, más me convencía de que yo no era un perdedor condenado a una vida desdichada por circunstancias que no podía dominar. Sabía que tenía el destino en mis manos. Estaba de novio con Priscilla Witt, cuya familia era de las pudientes del pueblo. Los padres de Priscilla hacían cuanto podían para impedir que nos viéramos. Pero nos arreglábamos para encontrarnos y dar largos paseos. Cuando nos graduamos, Priscilla se marchó a la universidad. Yo, en cambio, ingresé en una fábrica. Hasta que un día llegó a Framingham una delegación de reclutamiento de la Fuerza Aérea. Un sargento me explicó que no era necesario ser universitario para recibir adiestramiento como bombardero. Y después de pasar un examen, me destinaron a una base aérea. Tío Peter me llevó a la estación en su carcacha. Me abrazó y me dio un billete de $20. Puedo jurar que al despedirnos, mi tío estaba llorando. Pobre viejo. 3 meses después, estrelló con su destartalado carro. Durante mi entrenamiento, le escribí a Priscilla todos los días. A los 20 años, en 1943, me prendieron un par de alas en mi uniforme. Era segundo teniente bombardero. La tripulación del cuatrimotor B-24 a la que me integré la formaban Bob Lally, el piloto. El más viejo de nosotros tenía 26 años. Lally vivía en Kentucky y era maestro. Tim Ward era el copiloto y universitario en Ohio. El navegante Hank Mucci venía de Buffalo. En cuanto a los 6 enrolados, o sea, los 4 artilleros, el mecánico y el radiooperador, éramos una mezcolanza. Un corredor de apuestas de Brooklyn, un peón de Oklahoma, un contador, 2 obreros y un muchachito recién salido de la secundaria. Yo, Lucas Gardiner. Ninguno había tocado un avión siendo civil y ahora nos confiaban una gigantesca y compleja máquina de muerte. Durante el adiestramiento aprendimos que la vida de cada uno dependía de que los demás cumplieran bien sus funciones. Nos destinaron a la 2ª División de la 8ª Fuerza Aérea con base en Inglaterra. Llamé a Priscilla por teléfono. Me prometió rezar por mí y escribirme diariamente. Bienvenidos al Reino Unido, caballeros. Soy el Mayor Petrie, jefe de vuestro grupo. Nos complace contar con ustedes en este gran equipo. Sabemos que lo honrarán. Hay 3 escuadrones en esta base. El de ustedes es el 736. Nuestro comandante es el coronel Roger Allen. El mensaje del general Eisenhower, transmitido por radio a todo el mundo el 6 de junio de 1944, nos tomó por sorpresa. Pueblos de Europa, esta mañana desembarcó en la costa francesa la Fuerza Expedicionaria Aliada. Ese desembarco es parte del plan concertado por las naciones aliadas para lograr la liberación de Europa. Habíamos completado y aprobado los ejercicios de vuelo y realizamos la primera misión ese día, integrando la flota que arrojó miles de toneladas de bombas sobre las playas de Normandía, apoyando el desembarco de nuestros ejércitos. Para finales de ese mes de junio, habíamos perdido toda nuestra arrogancia. El promedio de vida de los tripulantes de un B-24 era entonces de unas 20 misiones. Pero de acuerdo a lo ordenado, teníamos que realizar 35. Después de nuestra quinta misión, el mayor Petri me esperaba con un hombre maduro. Teniente Gardiner, el señor Peters es corresponsal de guerra y está escribiendo una serie de artículos acerca de los habitantes de Massachusetts que están combatiendo. Conozco al señor Peters. Leo sus reportajes desde niño. Mucho gusto, teniente. Le prometo no quitarle demasiado tiempo. Mi idea es dar a los lectores una imagen vívida de los combatientes para que sigan apoyando a quienes, como usted, pelean con tanta bravura. Nos metimos en un reservado de club de oficiales y estuvimos unas 2 horas hablando. Lucas, me acabas de describir una de las más terribles experiencias por las que puede pasar una persona. Sin embargo, lo has hecho con tanta naturalidad como si me hubieras contado un paseo por el bosque. Esta fue tu quinta misión, lo cual significa que tú y tus compañeros del B-24 se han ganado una condecoración. Dime, ¿te sientes un héroe? No, de ninguna manera. Hoy habrá en la base 50 catres vacíos, y cualquiera de ellos podría haber sido el mío. Lo único que sé es que hemos cumplido la quinta misión. Y todavía les faltan 30. Ni una menos. ¿Ya has estado en Londres, Lucas? No, aún no. Mañana nos darán una licencia de 48 horas. La aprovecharé para conocer la ciudad. ¿Sabes ya dónde te alojarás? Supongo que en algún hotel de Piccadilly. Nuestro piloto, que es maestro de escuela, irá a Oxford. Pero el navegante y el copiloto andan pensando en mujeres. ¿Y tú qué piensas hacer en Londres? Nada de lío, señor Peters. Quiero mucho a mi novia y no pienso engañarla ni con el pensamiento. Mira, muchacho, llama a este número en cuanto llegues a la capital. Winnie renta cuartos. Creo que disfrutarás la casa de esta señora, una dama muy especial. En cuanto llegué a Londres, me comuniqué con Winnie Marlowe. Esa fue la llamada más afortunada y decisiva de mi vida. ¿Sí? ¿Qué se le ofrece? Soy el teniente Lucas Gardiner. La señora Marlowe me ha reservado una habitación. Claro, teniente. Lo esperábamos. Pase. En cuanto cierre la puerta, prenderé la luz. Debemos obedecer las ordenanzas. No debe filtrarse al exterior ni siquiera la llama de un fósforo. Ya está. ¡Ay! ¿Pero quién es usted? Ya le dije, Gardiner. Hablé por teléfono hace una hora. ¿Por qué me mira así? Por nada, teniente. Pase. Pase. ¿Quiere esperar aquí? Le avisaré a la señora. No comprendí la actitud de la criada, pero cuando miré la sala me olvidé de ella. Aquello era lo que yo soñaba. Muebles de cedro, estantes llenos de libros encuadernados en piel y una chimenea de piedra. Hola, teniente. Mucho gusto de alojarlo en mi... Dios mío, no puede ser. Disculpe. Discúlpenos nuestro extraño comportamiento, el de Marta y el mío. Qué bienvenida le hemos dado. Pero es usted tan parecido a una persona que conocí hace tiempo. Ese parecido nos ha impresionado. Winnie Marlowe era bajita y menuda. Su pelo gris estaba recogido y atado en la nuca. Sus grandes ojos verdes me miraban entre sorprendidos y extrañados. Su nariz era pequeña, algo impertinente y cubierta de pecas. Pero por favor siéntese, teniente. Gracias, señora. Pensé llegar más temprano, pero el tren se retrasó. Eso sucede muy a menudo ahora. Me decidí a llamarla, aunque era ya un poco tarde. porque no conozco Londres. No se preocupe. No estábamos acostadas. Su cuarto está listo. Su acento no me suena norteamericano. Lo mismo dicen mis compañeros del B-24. Nací y me crié cerca de Boston. Usted, en cambio, señora Marlowe, habla como norteamericana. Es que nací en los Estados Unidos. Por lo tanto, espero que nos llevemos bien. Venga, le mostraré su habitación. La sigo, señora. Seré el hombre más feliz del mundo en cuanto me dé un baño caliente y me acueste. Como ya le dije, el alojamiento por 2 noches le costará 5 libras, incluido el desayuno, que puede tomar en su propia habitación. Hay una sola regla que debe respetar estrictamente. He querido hacer de esta casa un santuario para ustedes, los jóvenes que conviven cada día con la muerte. Quiero que se sientan a gusto y en paz. Y no es que sea anticuada, pero si usted tiene planes de romances, debería buscar otro alojamiento. Señora Marlowe, estoy comprometido con la chica más maravillosa del mundo y no me atrevería a correr de parranda ni una sola vez. Lucas, tiene usted un nombre maravilloso. ¿Puedo llamarlo así? Por supuesto. Y usted, por favor, llámeme Winnie. ¿Cómo está el coronel Allen? Muy ocupado. ¿Usted lo conoce? Ah, sí. Somos viejos amigos. Mi habitación era una suite que hubiera agradado al mismo general Eisenhower. En las paredes había óleos y máscaras exóticas. El piso estaba cubierto por tapetes orientales. El cuarto era tan grande como para jugar al fútbol. Al lado de la chimenea había un escritorio. La cama era amplia y el colchón de plumas de ganso. Junto al baño había un vestidor. ¿Y bien, Lucas? ¿Le gusta? ¿Todas las habitaciones de la casa son como esta? Bueno, poco más o menos. Hay 7 recámaras. Te las mostraría si no estuvieran ocupadas. Dime, ¿qué querrás desayunar mañana? La verdad, no lo he pensado. ¿Qué tal un jugo de naranja, hot cakes con miel, salchichas y café con crema? ¡Fantástico! ¡Qué desayuno! Seguro que usted es amiga del primer ministro. Puedo decir que lo soy. ¿A qué hora quieres que te despierten? A las 10, si no es demasiado tarde. No, está bien. ¿Tienes planes para mañana? Pienso turistear un poco con mis compañeros. El Big Ben, el Puente de Londres, lo que recuerdo de los libros de secundaria. Perfecto, Lucas. Bueno, pues que descanses. Se puso de puntillas y me dio un beso en la mejilla. Acomodé rápidamente mis cosas, tomé un baño y en cuanto estuve en la cama, me quedé dormido. Rápidamente me puse la bata y bajé volando. Estaba sorprendido porque hacía 2 años que Londres no era bombardeada. En el vestíbulo encontré a Winnie. ¿Qué pasa? Otro de los regalos de Hitler. ¿No has oído hablar del último juguete de ese loco? Las bombas voladoras. Debía haberte avisado. Nos manda 3 o 4 cada día. ¿Ya estabas dormido? Como un tronco. Me olvidé de preguntarte algo cuando llegaste. ¿Cuál fue la última comida que hiciste? Creo que el almuerzo. Estaba tan emocionado por conocer Londres que me olvidé de sentir hambre. Pues vamos a la cocina, muchacho. Te prepararé un emparedado. Winnie me miraba con deleite devorar el exquisito sándwich. Ya en la sala, tomó una foto que había sobre el escritorio y me dijo: Lucas, no terminé de explicarte nuestra extrañeza cuando te vimos. Yo tuve un hijo, Dana, más o menos de tu edad. Era piloto de la Real Fuerza Aérea. Lo derribaron los alemanes. Cuánto lo lamento, Winnie. Mira esta foto de Dana, mi hijo. Pero es asombroso. Dana era igual a mí. El desayuno que Marta trajo a mi habitación a las 10 en punto era de primera y servido en la cama. Luego de comer hasta las migas, llamé al hotel Regent Palace, donde se alojaban mis compañeros, pero todos tenían una cruda fenomenal y preferían seguir en la cama que conocer el Big Ben o la torre. Cuando bajé, Winnie estaba en la sala. Buen día, Lucas. ¿Ya vas a salir? Sí, aunque tendré que pasear solo. Mis amigos están fuera de combate. Sea como sea, iré a caminar por la ciudad. ¿No quieres un guía? Me encantaría mostrarte ciertas cosas de Londres. Siempre que no te moleste la compañía de un anciano. ¿Molestarme? Sería maravilloso. Pero no quisiera que tomara esto como una obligación. Mi querido Lucas, poco será lo que yo haga por ti en comparación con lo que tú harás por mí. Dana, el hijo de la señora Marlowe, nos miraba desde la foto vestido con su uniforme de piloto de la RAF. Muy bien, ¿a qué hora salimos? En cuanto me ponga el sombrero y tome mi cartera. Winnie resultó una guía experta e incansable. Estuvimos en Hyde Park, en el Palacio de Buckingham, en Scotland Yard. Escuchamos sonar el Big Ben. Visitamos el número 10 de Downing Street. Finalmente, entramos en un restaurante. Muy bien, Lucas. Hasta ahora no he parado de hablar contándote todo lo que sé de esta ciudad. Llegó tu turno. Háblame de ti. Winnie me escuchó durante una larga hora. Al final, estaba enterada de mi vida, tan bien como podía estarlo yo. Terminamos la comida tomando una taza de té. Dime, querido Lucas, ¿alguna vez te han leído las hojas de té? La verdad, Winnie, no. Pues debes saber que yo lo hago muy bien. ¿Quieres saber qué veo en el fondo de tu taza? Claro, pero siempre que sean buenas noticias. A ver. Notable. Verdaderamente notable. Nunca había visto formaciones como estas. Muy extrañas, pero maravillosas. Puedes ver si terminaré mis misiones entero. Sí, Lucas. Sin un solo rasguño. Además, te casarás con Priscila, como tienes planeado. Después, vivirás años de dura lucha y hasta de privaciones. Pero al fin, tendrás un éxito tan grande que superará tus sueños más locos. Llegarás a ser uno de los hombres más ricos y poderosos del mundo. Entonces, de la miseria a la riqueza. Como un auténtico hijo del propio esfuerzo. ¿Tu propio esfuerzo? No, no exactamente. Contarás con una excelente dirección para todo lo que hagas. Una especie de fuente inagotable de inspiración. Fuente que está a disposición de todos los mortales, pero a la cual, en nuestra ceguera e ignorancia, muy rara vez acudimos. Winnie, no alcanzo a comprender qué quieres decirme. Creo que me adelanté un poco, Lucas. Mira, yo veo la vida como una misión que cada cual debe cumplir solo. Lo que aprendemos en la escuela nos servirá para despegar. Pero nunca ganaremos altura ni alcanzaremos los objetivos si no seguimos el ejemplo de quienes han cumplido con éxito su misión antes que nosotros. ¿Conoces a ese personaje bíblico llamado Pablo? Me temo que no mucho. Pablo era un hombre duro y valiente a pesar de su escasa estatura. Pablo se convenció de que su misión era difundir sus creencias más allá de Jerusalén. Y se puso en acción y recorrió un lugar tras otro. Pero pronto comprendió que en cuanto dejaba la ciudad donde había predicado, sus habitantes volvían a caer en sus antiguos vicios. Entonces comenzó a enviarles cartas donde les advertía que debían mantenerse apegados a la verdad. He sacado el tema de Pablo porque en una de las cartas que escribió, hizo referencia a un grupo de personas que dejaron con sus actos y palabras un legado inapreciable para toda la humanidad. A ese grupo de personas especiales, Pablo las llama nubes de testigos. Testigos de una vida más feliz y exitosa y que siguen velando por nosotros. Yo llamo a esas personas amigos en altos puestos, porque eso es lo que son. Nuestros amigos, nuestros maestros, si lo prefieres. Esos amigos o maestros quizás murieron el año pasado o hace varios siglos, pero sus principios para alcanzar el éxito y la felicidad sobreviven y son tan válidos hoy como cuando fueron pronunciados. Quienes aprendan algunos de esos principios y los apliquen a su propia vida, serán capaces de alcanzar cualquier meta. ¿Y esos amigos en altos puestos son la fuente de inspiración que, según las hojas de té, me guiarán hasta que alcance un éxito jamás soñado? Así es, Lucas. Pero siempre que estés dispuesto a conocer y aplicar esos principios. ¿Y cómo puedo llegar a conocerlos? A través mío, jovencito. El día siguiente lo empleamos en recorrer lo que nos quedaba por visitar de Londres. Ya estaba cayendo el sol cuando, rendidos, nos sentamos en un banco cerca de Tower Green. En el cielo, un Spitfire, igual al aparato que volaba el hijo de Winnie, pasó sobre nosotros. A Winnie se le llenaron los ojos de lágrimas. Le tomé una mano y emocionada expresó: fue un hijo maravilloso, Lucas. Y tú no solo te pareces físicamente a Dana, tú suenas como él. Cuando recibió sus alas de piloto, dijo que su misión era impedir que los nazis destruyeran la casita de troncos que construyó de niño en el jardín y que era su refugio infantil. Pero solo vivió 5 semanas. ¿Y la casita de troncos? Estoy segura que él, si estuviera aquí, hubiera preguntado lo mismo. Aquella casita, no sé si todavía existe. Vendí esa propiedad. No soportaba vivir ahí sola. Así que compré la casa de Matthews Court, con la idea de arrendar habitaciones a miembros de la Fuerza Aérea. ¿Desde cuándo vives en Inglaterra, Winnie? Hace ya unos 30 años, poco después de conocer a Peter. Peter era muy guapo y un brillante profesor de química. Llegó a Detroit, enviado por la Universidad de Oxford. Nos casamos y vinimos a Inglaterra en 1914. Peter trabajaba para el gobierno, experimentando un nuevo revestimiento para balas de cañón. Un día, hubo una explosión en el laboratorio. Todo quedó destruido. Dana nació 3 meses después de morir su padre. ¿Y cómo te las arreglaste, Winnie, sola, lejos de tu país? Yo era muy joven, tenía 21 años, y nunca había tenido que ganarme la vida. Empecé a buscar trabajo, pero entonces, a diferencia de lo que sucede en esta guerra, ni siquiera las fábricas de material bélico contrataban a mujeres. Así que decidí ser mi propio patrón. Abrí una pequeña tienda de telas y artículos para costura. Además de proveedora de modistas y costureras, yo era una especie de consejera que les daba aliento. ¿Y te fue bien? Muy bien. 10 años después, era dueña de una cadena de 14 tiendas y tenía en mi cuenta 1 millón de libras. Algún día, Winnie, yo haré lo mismo. Tú no habías estudiado ni comercio ni administración, ni siquiera habías trabajado. Y supiste ganar 1 millón. ¿Cuál fue el secreto? Porque estoy seguro que tenías un secreto. Aquel que tenga verdadero deseo de triunfar puede lograr lo que yo logré y todavía más. Eso lo aprendí de mi padre. Papá era columnista de deportes hasta que lo derrumbó la poliomielitis. Ay, nunca más dejó la silla de ruedas. Como ya no pudo ver los partidos donde jugaban sus amados Tigres, empezó a escribir artículos sobre distintos temas. Yo pasaba las tardes en la biblioteca, buscando información para él. La mayor parte de lo que escribía papá se lo compraba una revista llamada Éxito. Eran artículos sobre los triunfadores de la historia. Para mí, que juntaba cuanto dato existía sobre estos personajes, era como escuchar voces del pasado que pedían a gritos que compartiéramos sus secretos para tener éxito y vivir felices. Yo comencé a llamarlos amigos en altos puestos. ¿Sabes que todavía conservo cientos de páginas de aquellas notas para mi padre? Me imagino que fueron la fuente inspiradora de tu éxito. En gran parte, sí. La información que yo fui reuniendo le sirvió a papá para comenzar a escribir, además, un pequeño libro que pensaba llamar Las semillas del éxito. Pero un derrame cerebral le impidió terminarlo. Vaya, pero no paro de hablar. Por favor, Winnie, sigue contándome. Dime, ¿Todavía tienes la cadena de tiendas? No. Una noche, cuando Dana tenía 11 años, llegué tarde a casa. Subí al cuarto para darle un beso. Y cuando lo vi dormido, comprendí que mi hijo estaba creciendo solo, sin mí. Entonces, vendí los negocios. Nunca lo lamenté. Los recuerdos de los momentos que compartí con Dana tienen más valor para mí que todo cuanto poseo. Mientras Dana estaba en la escuela, revisaba las notas sobre el éxito que tanto me habían ayudado. Eso, y la experiencia que saqué manejando mis propios negocios, me decidieron a escribir un libro que dedicaría a mi padre y que llamaría Las semillas del éxito. Mi padre decía que la mayoría de las obras que pretendían enseñar a la gente cómo tener éxito en la vida no eran muy útiles, porque se ocupaban del mundo exterior. Papá, en cambio, creía que el éxito y la felicidad dependían de lo que la persona era capaz de dar, no de lo que recibía. Y eso estaba directamente relacionado con la propia estimación. Luego de mi experiencia de empresaria, le di completamente la razón. Así que seguí mis investigaciones sobre mis amigos en altos puestos. Cuando empecé a relatar el primer capítulo, me di cuenta que los verdaderos principios del éxito y la felicidad no necesitaban cientos de páginas llenas de palabrería. Así que decidí redactar cada una de mis semillas en pocas palabras y en el lenguaje más sencillo. Cada semilla se concentraba en el día presente, respondiendo al viejo consejo que nos dice que debemos vivir día por día, pero cada día debemos vivirlo empleando al máximo los dones que Dios nos ha dado. Estoy segura que mis semillas del éxito germinarán cuando la persona se atreva a vivir de acuerdo con ellas. ¿Llegaste a publicar Semillas del Éxito? No, Lucas. ¿Por qué, Winnie? La reservaba para Dana. Cuando llegamos a casa, Winnie me llevó directamente a la biblioteca. Lo más notable de aquella habitación era un enorme óleo que mostraba una mano extendida que salía de un fondo negro. En la palma de la mano se veían las minúsculas figuras de un hombre y una mujer y numerosas firmas. Compré ese cuadro hace mucho tiempo. Es de un pintor renacentista poco conocido, Camecho, quien lo llamó la mano de Dios. El texto de la placa es mío. Recuerda, no te olvidaré. Te esculpí en la palma de mi mano. Son palabras del profeta Isaías. No hay en la Biblia frase más reconfortante ni hermosa. Una noche, hace más de un año, cuatro jóvenes de la base aérea me comentaron sobre sus misiones y los amigos que habían perdido. Comprendí que el desenfado con que hablaban no era otra cosa que la pantalla con que trataban de ocultar su temor. Quise hacer algo para darles ánimo. De pronto se me ocurrió pedirles que escribieran su nombre en la palma de la mano del cuadro. Les aseguré que así estarían en la mano de Dios. Como puedes ver, aquello se convirtió en una costumbre. Ya hemos reunido más de 100 autógrafos y no perdimos a ninguno de los firmantes. Puedes llamarlo coincidencia, suerte... ¿Cómo lo llamas tú? Fe. No hay otra armadura más fuerte que la fe. Rawson, uno de los grandes científicos ingleses, cuenta que un regimiento combatió durante toda la Primera Guerra Mundial sin perder un solo hombre. Todos ellos se habían aprendido de memoria el Salmo 91, al que llamaron Salmo de la Protección, y lo repetían varias veces al día. Así que sobrevivieron porque repetían una y otra vez esas palabras. No, sobrevivieron porque tenían fe en lo que el Salmo decía. Recuerdo algunas partes. No tendrás que temer los espantos nocturnos, ni las saetas que vuelan de día. A tu lado caerán 10,000, y ninguna te herirá. No te llegará la calamidad, pues te recomendará a sus ángeles para que te amparen en todos tus caminos. Más amigos en altos puestos. Claro que sí. Y si te fijas en la pintura, verás que se trata de un amigo muy especial. ¿Puedo usar tu pluma? Por supuesto, toma. Lucas Gardiner. Bien, ya estoy protegido. Solo si crees sinceramente que lo estás. Cuando me hablaste de tu pasado, noté que todavía le guardas rencor a tu tío. Es cierto que muchos niños fracasan cuando crecen porque sus padres o su maestro los acusaban de no servir para nada. Esos pobres chicos, inconscientemente, pasan sus vidas tratando de cumplir aquellas profecías negativas, aunque nunca sepan por qué fracasan en lo que emprenden. Pero contigo no ocurrió eso. Pese a los maltratos de tu tío, diste con la biblioteca y empezaste a buscar respuesta. Los libros sobre el éxito alimentaron tu esperanza. Así pudiste convertir ese ambiente negativo en una poderosa fuerza motriz. La historia está llena de grandes personalidades ansiosas por un elogio. Uno de nuestros amigos, el norteamericano Christian Bobby, escribió que los elogios discretos son para los niños lo que el sol para las flores. Nunca lo olvides, Lucas, cuando tengas hijos. Napoleón tuvo un maestro en la academia militar que le amargaba la vida llamándolo inepto y pronosticándole el fracaso. ¿Cuántas batallas habrá ganado Bonaparte solo para demostrarle a su incompetente maestro que estaba equivocado? Todos anhelamos que se nos aprecie por lo que somos y por lo que podemos llegar a ser. Este principio del éxito puedes aplicarlo a quienes colaborarán contigo. Nunca escatimes los elogios a los demás. Evita las críticas e insultos. ¿No tienes ahora una idea más clara de qué es lo que te hace funcionar? Sí, Winnie. Te lo agradezco mucho. Triunfaré, aunque sé que me costará mucho. No tengo estudios ni familia, y soy tan pobre como el que más. Mira, hijo, no busques mi compasión. Eres alguien muy especial para mí. Pero estás ciego si no ves todo lo que tienes a tu favor. A ver, hagamos un balance de lo que posees, ¿de acuerdo? Sí, Winnie. Bien, toma un lápiz y anota, en dólares, tu respuesta a estas preguntas. Estoy listo. ¿Cuánto vale tu buena salud? Vamos, dale un valor y anota la cifra. ¿Cuánto vale pertenecer a tu gran país? ¿Qué valor le das a tu libertad? ¿Y tus ojos? ¿Los venderías por $1,000,000? ¿Y tus manos? ¿Y tus pies? ¿2, 3 millones? Ahora tu inteligencia. ¿En cuánto la calculas? ¿Te basta con todo esto? Dime. ¿Te consideras todavía pobre y desvalido? No, claro que no. Mira, si vamos a continuar con estas sesiones, debes tomar nota de lo que hablamos. Entonces, para empezar, escribe. Yo, Lucas Gardiner, soy una de las personas más ricas del mundo y tengo todo lo necesario para alcanzar la cumbre más alta. Durante el mes de julio cumplimos otras 5 misiones. Luego del ataque a Bremen, 8 camas quedaron vacías, pero nuestro B-24 siguió en buenas condiciones. A comienzos de agosto, obtuve una licencia y volví a casa de Winnie. Bien, Lucas, ¿qué prefieres? ¿Salir de farra o trabajar? No te entiendo. Te pregunto si piensas irte con tus amigos a recorrer los bares, o si quieres que yo siembre otras semillas del éxito para que puedas cosechar los frutos más adelante. Si tú estás dispuesta, prefiero que trabajemos. ¡Magnífico! Para comenzar, respóndeme a esto. ¿Qué te gustaría más, tener éxito o ser feliz? Si tuviera éxito, estoy seguro que sería feliz. No es así, Lucas. Conocerás a mucha gente considerada famosa, triunfadora y rica, y que dejaron de gozar de la vida corriendo tras la victoria. Nunca te tragues ese lugar común que dice, el éxito es un viaje. El éxito exige que luchemos hasta alcanzar el primer tramo. Luego, debemos luchar más duramente para llegar al siguiente y así sucesivamente, hasta que ya en la meta construimos un pequeño nicho y al fin podemos descansar. Lucas, si tú superas ese primer tramo, no tienes obligación de seguir adelante. El éxito no es un viaje, sino un destino. Y el momento en que te detengas dependerá del sentimiento que tú mismo vivas al retirarte a descansar. ¿Conoces la obra de Blas Pascal? No, Winnie. Pascal fue un filósofo y matemático francés del siglo XVII. Él nos recordó que la causa principal de nuestra desdicha es el no habernos quedado tranquilamente en casa. Cuando dependemos de lo externo para ser dichosos, estamos perdidos. El éxito material no es la meta de la vida. ¿Pero cómo, Winnie? ¿Me estás diciendo que corro tras un objetivo equivocado? No, no. Solo te alerto sobre ciertos peligros. ¿Sabes quién es Robert Louis Stevenson? Por supuesto. La Isla del Tesoro, Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Muy bien. Escucha esas palabras de Stevenson. Ser lo que somos y convertirnos en lo que somos capaces de llegar a ser es el único credo de la vida. ¿Qué te parece? Lo que yo no quiero es que te encadenes al trabajo mientras más allá de tu ventana se marchitan las rosas. Si alguna vez tienes que elegir entre asistir a otra reunión de negocios o cenar con tu familia, vete a tu hogar. ¿Es posible tener éxito y ser feliz? Claro que sí. Pero una vez que aprendas a no depender de las tentaciones exteriores, como son los títulos, el dinero y los bienes. La paz y la satisfacción solo pueden nacer de la serenidad y el amor. Pocos comprendieron a Jesús cuando dijo que el reino de los cielos está dentro de nosotros. Estoy repleto de recuerdos. Y con frecuencia desfilan por mi mente las imágenes de las misiones de combate. Jim Boom, nuestro alegre radiooperador, cuya risa fue borrada por un proyectil durante nuestra 14ª misión. El verdor de la campiña inglesa. La misteriosa desaparición de Glenn Miller mientras volaba sobre el Canal de la Mancha. Sin embargo, todos mis recuerdos son fotografías desdibujadas cuando los comparo con la impresión que mi mente y en mi corazón grabó Winnie Marlowe. Cada estadía en Matthews Court se convertía en una clase intensiva de capacitación. La tercera vez que estuve en su casa, Winnie me mostró unas tarjetas. Lucas, toma esa primera tarjeta. Tiene una o dos citas de nuestros amigos en altas esferas. Con ellas te vas a programar, de manera que tus actos futuros sean automáticos en determinadas circunstancias. La primera tarjeta corresponde a Walt Whitman. Léela. Nada que me sea ajeno puede tener poder sobre mí. Bien, Lucas. Ahora lee la segunda cita, que es de Booker T. Washington. Jamás permitiré que mi alma se rebaje a odiar a quienes me provoquen a hacerlo. Somos seres muy frágiles, Lucas. Podemos despertar llenos de alegría y luego una tontería, la taza del desayuno que se vuelca, una palabra dura, nos arruina el día. Además, algunas personas parecen no tener otra ocupación que envidiar y odiar y harán cuanto puedan para arrastrarte a su bajo nivel. No los tomes en cuenta. Aún en medio de las peores adversidades, busca siempre lo bueno. Y no olvides que lo que hoy te parece un obstáculo puede no ser otra cosa que una desviación que te permitirá lograr más éxito o mayor felicidad que la que hubieras podido alcanzar si hubieras continuado por tu ruta inicial. Recuerda, nada que te sea ajeno, se trate de personas o de acontecimientos, podrá influir en ti, salvo que tú lo permitas. Porque tú tienes el dominio de tus pensamientos. Toma la segunda tarjeta, cuya primera cita es de nuestro amigo Thomas Carlyle. Al principio, toda tarea noble parece imposible. Creo que a continuación sigue algo de Harriet Beecher Stowe. Sí. Cuando estés en un lugar estrecho y sientas que todo está en tu contra, al grado de que no puedas soportar ni un minuto más, no te rindas, porque es justamente en ese sitio y en ese momento que la marea cambiará. Así es, hijo. Dime, ¿conoces la expresión el segundo aire? Sí, se usa en los deportes. Exacto. El psicólogo William James afirmó que el segundo aire es una ventaja que todos podemos aprovechar. Cuando una necesidad imperiosa nos obliga a seguir adelante, pese a estar agotado, ocurre algo sorprendente. La fatiga y el dolor aumentan por unos instantes, pero de pronto desaparecen y nos sentimos casi frescos y descansados. Todos contamos con esa misteriosa reserva de energía oculta por nuestra fatiga. Si tenemos el valor de soportar el esfuerzo y continuamos hasta que esa energía es liberada, podemos realizar milagros. Creo, Lucas, que hemos avanzado mucho. Ojalá puedas volver a Londres, aunque sea una sola vez más. Con eso sería suficiente. Bueno, esta tarjeta tiene un pensamiento de Ansari de Herat, un filósofo persa de la antigüedad. Léela. ¿Eres capaz de caminar sobre el agua? También puede hacerlo una brizna de paja. ¿Puedes elevarte y volar? Pues en nada has aventajado a una mosca. Conquista tu corazón. Quizás así te conviertas en alguien. Esas palabras de Ansari están hoy esculpidas en madera en el marco de la puerta de mi oficina en Scottsdale, Arizona. La licencia que nos correspondía en el mes de noviembre fue cancelada. Debido a eso no pude viajar a Londres y Winnie y yo terminamos nuestro seminario a comienzos de diciembre. Para entonces había cumplido mi misión 29. Nuestra última sesión de Semillas del Éxito fue interrumpida por violentas explosiones. Un cohete B-2 cayó muy cerca. Más tarde, nos fuimos a cenar al Claridge, festejando mi graduación. Regresamos a las 11 de la noche. Winnie, ¿cómo puedo pagarte lo mucho que has hecho por mí? Tu afecto, tu paciencia, el aliento que me has dado. Te estoy tan agradecido. Querido Lucas, cuida las semillas que he plantado en tu mente, nútrelas y cultívalas. Nunca te avergüences de tejer grandes sueños, porque esos sueños serán la medida de lo que lograrás. Recuerda lo que comentamos sobre la frase de James Allen. Las grandes hazañas de la humanidad fueron en un principio meros sueños. La encina está dormida en la bellota. El pájaro aguarda dentro del huevo. Y los sueños son las semillas que producen los frutos más dulces y hermosos. ¿Me preguntas cómo puedes pagarme? La mejor manera es decidiéndote a usar los talentos que Dios te ha dado. Esa será mi mejor recompensa. Toma. ¿Y esto? Es un regalo mío. Pero no digas gracias. Solo te pido que lo abras cuando hayas dejado Inglaterra. Te lo prometo, Winnie. Y otra cosa, Lucas. Escríbeme con frecuencia. Winnie, querida, esto parece una despedida. Si todavía estaré varias semanas aquí y volveremos a vernos, pero de cualquier forma te aseguro que te escribiré cuando regrese a mi país. Nunca te olvidaré, Winnie. Estaba con Tim, el copiloto, y el navegante Hank en el club de oficiales cuando Bob Lally llegó con la noticia de que habíamos sido elegidos para cumplir una misión secreta. Bob no sabía en qué consistía esa misión, pero sí que mucho dependía de mi habilidad en el uso de la nueva mira Norden. Como práctica, realizamos 5 ejercicios. El jefe de bombarderos me acompañó en esos ejercicios, enseñándome el manejo de la nueva mira. después del quinto vuelo, próxima ya la Navidad, me palmeó la espalda diciéndome que ya estaba listo, aunque yo todavía no sabía qué se esperaba de mí. Días después, fuimos llamados a la oficina del coronel Allen, con quien estaba el mayor Anderson, el que nos entregó varias fotografías. Señores, sé que ustedes cuatro tienen experiencia suficiente para saber que esas son fotografías aéreas de una planta de energía eléctrica. Nuestros servicios de inteligencia nos han informado que produce lo suficiente para abastecer de electricidad a una ciudad de 50.000 habitantes. Actualmente, esa planta alimenta a 3 fábricas de municiones del enemigo y hay que destruirla. Pero atención, esa planta está en territorio suizo. Hemos presentado numerosas quejas por violación de la neutralidad suiza, pero sin resultado. Por lo tanto, no tenemos otra solución que destruirla. Claro, luego deberemos explicar que ha sido un accidente, que ustedes se desviaron y, por error, bombardearon el lugar. ¿Quiere preguntar algo, teniente Lally? Sí, mi mayor. ¿Las fábricas de municiones alimentadas por esa planta de Suiza se encuentran en Alemania? Sí, teniente. Muy cerca de la frontera. ¿Y por qué no bombardeamos las fábricas entonces? Ya lo intentamos, pero sin éxito. Las 3 son subterráneas. Pero, mayor, bombardear territorio suizo... Si alguno de ustedes encuentra reprochable esta misión, puede pedir que lo releven. Creo que lo mejor es someterlo a votación. Un momento, Bob. Quiero hacer una pregunta. ¿El servicio de inteligencia tiene idea de cuántas vidas se salvarían si destruimos el blanco? Estimamos que las 3 fábricas producen el 20% del material pesado utilizado por Alemania. Si logramos impedir que sigan produciendo, abreviaremos la duración de la guerra y así se salvarán miles de vidas. Todos aceptamos participar. El coronel Allen nos dio los detalles de nuestra misión. Muchachos, tengo la certeza de que comprenden la importancia que esto tiene para nuestro país. Sé que no nos decepcionarán. Si el tiempo lo permite, mañana entrarán en acción. Ustedes despegarán con el resto del grupo que deberá bombardear el campo de operaciones de Friburgo. Antes de llegar a Colmar, notificarán que no pueden mantener la altitud, por lo cual deben abandonar la formación. Entonces, bajarán hasta 10.000 pies y se dirigirán hacia la planta generadora. De regreso, no aterrizarán aquí, sino en Tibenham, donde serán trasladados a otro avión. Nuestro gobierno se encargará de presentar sus disculpas al gobierno suizo. La supuesta tripulación del aparato que efectuó el bombardeo por accidente será reportada como perdida y ustedes regresarán inmediatamente a los Estados Unidos. Coronel Allen, considero un honor haber sido elegido para esta misión, pero ¿y si no doy en el blanco? ¿Qué sucederá si fracaso? No, usted no fracasará, Lucas. Un amigo de ambos que vive en Londres me aseguró que usted nunca fracasará en algo importante. Me aclaró además que su seguridad tenía que ver con algunos amigos suyos muy especiales. Amigos en altos puestos, creo que me dijo. Antes de la cena, llamé a Winnie por teléfono. Le hablé del estado del tiempo y de no sé cuántas cosas más. Lucas, déjate de rodeos. Estás tratando de decirme que ya no volverás a Londres, ¿verdad? ¿Cómo lo supiste? Anteayer encontré al coronel Allen en Harrods. ¿Y te dijo que vamos a...? Solo me dijo que tú y tus compañeros realizarían una misión ultra secreta. Yo le aseguré que esa misión tendría muchas posibilidades de éxito si tú intervenías. Y le dije por qué. Espero que no consideres que hablé de más. No, no, Winnie, no. Solo quisiera tener tu confianza y tu fe. Todo andará bien, Lucas. Será suficiente que veas esta tarea tan especial como la primera etapa de tu misión en la vida. Pon en ella todo lo que seas capaz de dar. Así, la confianza que ganarás te alimentará en el siguiente tramo. Te prometo, Winnie, que haré lo mejor que pueda. ¿Me llamarás una vez que termines esa tarea? Me temo que no, Winnie. Me será imposible hacerlo. Pero te escribiré en cuanto llegue a Estados Unidos. Sé que el bombardeo a Londres con las V2 va en aumento. Me inquieto mucho por ti. ¿Quieres hacer dos cosas por mí? Márchate al campo hasta que dejen de caer las V2 y firma tu cuadro, La mano de Dios. Gracias, querido Lucas. Cumpliré tus dos deseos. Esta semana dejaré la casa. Pero por favor, escríbeme. Prometido, Winnie. Mañana es el último día del año. Para mí fue un año muy especial, porque Dios te trajo a mi vida. Feliz año nuevo, mi segundo hijo. Mi cariño te acompañará mientras vivas. Al amanecer, la temperatura apenas superaba el punto de congelación. Terminé de vestirme para la misión cuando de pronto recordé el regalo de Winnie. Aunque teníamos orden de dejar todas nuestras pertenencias en la barraca, tomé el pequeño paquete y lo guardé en mi bolsillo. Después de recibir las instrucciones indicándonos que el blanco era Friburgo, nos dirigimos a nuestro aparato. Programé en la mira en orden los datos que me había dado el mayor Anderson y revisé el equipo eléctrico mientras sentía en el bolsillo el regalo de Winnie. Teniente Gardiner, el coronel Allen me encargó que le mostrara lo que pintaron en la nariz de este avión. Dijo que estaba dedicado a usted. ¿Qué? ¿Es una broma? No, mi teniente. Si no lo ha visto, todavía nos quedan unos minutos. Venga. Bajamos y seguí al jefe de mantenimiento hasta la nariz del aparato. Y vi lo que habían pintado. Una mano abierta, delineada contra un fondo oscuro, y la frase: amigos en altos puestos. El coronel me dijo que usted ya sabía de qué se trataba. Buena suerte, teniente. Más de 100 bombarderos volaban hacia Friburgo. A los 24.000 pies, hicimos la comedia de la falla del oxígeno para el resto de la tripulación, que no conocía nuestra misión especial. Bob llamó al mecánico. Mira, parece que hay problemas con el oxígeno. Abrimos al máximo los reguladores y no nos llega nada. ¡Lucas! ¡Hank! ¿Qué pasa con ustedes? Lo mismo que a ti, Bob. Tenemos los reguladores totalmente abiertos y no llega ni gota de oxígeno. Empiezo a sentirme mareado. Muchachos, creo que hasta aquí hemos llegado. Abandonaremos la formación y bajaré a 10.000 pies antes de que empecemos a tener alucinaciones. Lucas, tendremos que deshacernos de las bombas. El combustible no alcanzará para regresar a la base con tanto peso. En cuanto veas un despoblado, déjalas caer. Bob, estoy abriendo las compuertas para arrojarlas en cuanto pueda. Sentado en cuclillas, me esforzaba por descubrir nuestro blanco. Tenía que arrojar todas las bombas a la vez, simulando que me había desprendido de ellas para salvar nuestro aparato. Así no me quedaba el mínimo margen de error. O acertaba o fallaba. Todo o nada. 3 millas más allá de la aldea, debía haber un pinar en forma de 7. La planta generadora se encontraba en su vértice. Vi pinos por todas partes. Pero, ¿dónde estaba ese 7 que me habían anunciado? A pocos segundos del lanzamiento y esa señal no aparecía. Me estaba desesperando cuando sentí algo que me oprimía al costado. Era el regalo de Winnie que llevaba en el bolsillo. Ayúdame, Winnie, imploré mientras buscaba mi blanco. Y entonces lo vi en la mirilla. Era un número 7 perfecto. No había ninguna duda. Coloqué el indicador vertical del reticulado en el vértice. Sentía latir mi corazón cuando escuché el clic de bombas afuera. ¡Listo, Bob! ¡Acabo de arrojar las bombas! ¡Bravo, Lucas! ¡Bravo! ¡Fue de 10 puntos! El C-47 que nos llevaba a Estados Unidos despegó de Prestwich, Escocia, muy temprano, el primer día del año 45. Algunos jugaban baraja, Bob escribía una carta, Hank luchaba contra un crucigrama y Tim, por la ventanilla, miraba el Atlántico. Cuando de pronto vino a mi mente Winnie. Metí la mano a mi bolsillo y saqué el pequeño paquete que me había acompañado en mi última misión. Le quité el papel y vi el libro encuadernado en piel roja, grabadas en oro, Las semillas del éxito. Entre sus páginas había una carta fechada el primero de diciembre de 1944. Y decía así: querido Lucas, cuando leas esto es probable que nos separe un océano, pero ni la distancia ni el tiempo lograrán distanciarnos. Te entrego este libro con todo mi cariño. Te he pedido muchos favores. Nunca me has decepcionado. Y ahora te pido uno más. Dedica todas las mañanas unos minutos a leer Las semillas del éxito. Así sembrarás semillas de amor y generosidad, de valor y perseverancia en tu subconsciente, las que generarán una abundante cosecha. Porque te habrás programado para alcanzar el éxito, no para fracasar. Para la alegría, no para el odio. Para dar y no para atesorar. Más adelante, cuando hayas comprobado que las semillas del éxito te han rendido magníficos frutos, podrás, si lo deseas, compartirlas con el resto del mundo. Dile a los demás que ese fue el legado que recibiste de una anciana que te quiso mucho. Que Dios te bendiga. Guardé la carta y empecé a leer Las semillas del éxito. Salvo 2 días que pasé recuperándome de una intervención quirúrgica, no hubo día de los pasados 40 años... en que yo no me haya enfrentado al mundo sin leer antes el libro de Winnie. Señor, te doy las gracias por este día. Sé que todavía no logré hacer todo lo que tú esperas de mí, y si esa es la razón por la cual me ofreces este nuevo amanecer, te lo agradezco infinitamente. Por fin estoy dispuesto a que te enorgullezcas de mí. Olvidaré el día de ayer con todas sus pruebas y adversidades, sus irritaciones y sus fracasos. El ayer es un sueño del que no podré recuperar una sola palabra ni enmendar ninguno de los errores cometidos. Sin embargo, juro que si ayer, por imprudencia, ofendí o perjudiqué a alguien, no dejaré terminar este día sin reparar lo hecho, y nada de lo que haga hoy tendrá más importancia que eso. No me angustiaré imaginando el futuro. Ni mi éxito ni mi felicidad dependen de mi esfuerzo por percibir lo que me acecha más allá del horizonte. Mi éxito y mi felicidad dependen de que haga este día lo que está claramente al alcance de mi mano. Atesoraré este día porque es todo lo que tengo. No puedo acumular sus horas. No puedo guardarlas para gastarlas en el futuro. Viviré como lo hacen los buenos actores en el escenario. Solo el momento presente. Aceptaré todas las dificultades que este día me traiga. Trabajaré con entusiasmo y vigor. Tendré siempre presente que cuanto más ocupado esté, menos probabilidades tendré de sufrir algún daño. Mi alimento tendrá mejor sabor. Mi sueño será más dulce y estaré más satisfecho del sitio que ocupe en el mundo. Hoy me liberaré de la esclavitud del reloj y del almanaque. Si bien programaré mis actividades para no desperdiciar energía, comenzaré a medir mi vida por realizaciones, no por años, por mis pensamientos, no por el paso de las estaciones, por mis sentimientos, no por las agujas del reloj. Nunca perderé de vista cuán poco se necesita para hacer de este un día feliz. Jamás perseguiré a la felicidad porque no es una meta, sino una consecuencia. La felicidad no está en tener ni en obtener, sino en dar. No me acobardaré ante los peligros que se me presenten hoy, porque sé que nada me sucederá que no sepa resolver con tu ayuda, señor. Así como mediante la fricción se pulen las gemas, así las adversidades de este día me harán más valioso. Viviré este día como si fuera Navidad. Seré un dispensador de regalos. A mis enemigos les haré el regalo de mi perdón. A mis oponentes, el de mi tolerancia. A mis amigos, el de una sonrisa. A mis hijos, el de un buen ejemplo. Y todos mis regalos estarán envueltos en un amor incondicional. No despreciaré ni uno de los preciosos segundos de hoy en sentir ira, celos, odio o egoísmo. Sé que recogeré aquello que siembre, porque todo acto, bueno o malo, provoca una reacción equivalente. Trataré a este hoy como si fuera un violín precioso. Uno puede sacar de él armoniosas melodías o sonidos espantosos, pero no debemos atribuir los resultados al instrumento. Lo mismo sucede con la vida. Si la toco como se debe, me dará belleza. Condicionaré mis pensamientos para que todo problema que se me presente sea nada más que una piedra en mi zapato. Puede que el dolor que me produzca me impida dar un paso, pero cuando me quite el zapato no encontraré más que un pequeño grano de arena. Trabajaré convencido de que nunca se logró algo grande sin entusiasmo. Para hacer una cosa que en verdad valga la pena, no debo quedarme rezagado, temblando, sino que saltaré a la arena con ánimo y lucharé lo mejor que pueda y sepa. Me enfrentaré al mundo con metas previamente fijadas para este día. Pero serán metas factibles, no vagas ni imposibles de alcanzar como las que se fijan los que hacen de su carrera un fracaso. Sé que siempre me pruebas primero con lo poco para comprobar qué haría yo con lo mucho. Jamás esconderé mi talento y mi habilidad. Si callo, seré olvidado. Si no avanzo, retrocederé. Si rehuyo un desafío, quedará marcado en mi propia estimación. Cuando no crezco, aunque sea solo un milímetro, termino por empequeñecerme. Me niego a permanecer estacionario porque ese es el principio del fin. Hoy ostentaré una sonrisa en mi cara y en mi corazón, aunque esté sufriendo. El mundo es un espejo que refleja mi alma. Ahora comprendo que el secreto para corregir la actitud de los demás es corregir la propia. Huiré de todas las tentaciones a faltar a mi palabra o a perder el respeto por mí mismo. La única cosa que poseo más valiosa que mi vida es mi honor. Trabajaré este día con toda mi energía, satisfecho de saber que la vida no nos ha sido dada para lamentarnos de lo pasado ni para atisbar ansiosamente el futuro. Qué consternación sentimos al percatarnos de las penalidades que tenemos que sufrir para llegar a comprender esta verdad tan antigua. Cada vez que sienta lástima de mí mismo, recordaré que este es el último día de que dispongo y que debo aprovecharlo al máximo. Tal vez no logre descubrir la importancia de la parte que me corresponde en el todo, pero aquí estoy para realizarla, y este es el momento de hacerlo. Recordaré que quienes tienen menos pesadumbre son aquellos que aceptan cada momento según se presenta y en todo su valor. Este es mi día. Estas son mis semillas. Gracias, señor, por el precioso jardín del tiempo. Gracias. Uno, dos, tres, probando. ¿Me oyes bien, Roberto? Ok. Muchas gracias, señor Gardiner, por concedernos esta entrevista para la BBC. Es un honor conocerlo y le agradecemos esta oportunidad de conversar. Soy yo el que les doy las gracias, señorita Warner. Vamos a grabar nuestra conversación, que será transmitida en el noticiario de las 7. ¿Listo, señor Gardiner? Cuando usted lo disponga. Bien. Silencio. Corre grabación. 5, 4, 3, 2. Señor Lucas Gardiner, En primer lugar, queremos preguntarle cuáles han sido las razones que lo decidieron a realizar una inversión tan importante en Inglaterra, cuando la mayoría de los capitalistas norteamericanos nos han evitado durante tantos años. ¿Conoce usted algo que ellos ignoran? No lo creo. Lo que estoy haciendo es quebrantar una de las reglas primordiales de las finanzas al invertir con el corazón en vez de hacerlo con la cabeza. Por favor, señor, ¿podría ser más explícito? Bien. El edificio y la empresa que construiré en Londres simboliza para mí la realización de una misión que debería ocupar toda mi vida y a la que me destinó después de la guerra una mujer muy especial que vivía en esta ciudad. Con mi inversión trato de pagar, siquiera en parte, la gran deuda que tengo con ella. Y conté ante las cámaras y micrófonos de la BBC mi gran amistad con Winnie Marlowe, desde la noche en que la conocí hasta aquel seminario sobre el éxito, donde ella me presentó a los amigos que tenía en altos puestos. Para terminar la entrevista, expliqué cómo había influido en mi vida aquel libro, Las semillas del éxito. ¿Y esa dama tan especial, la señora Marlowe, siguió aconsejándolo cuando usted inició su ascenso en el mundo de los negocios? No. En cuanto llegué a Estados Unidos, le escribí una larga carta. No recibí contestación. Volví a escribirle, pero nunca tuve respuesta. Por fin esta mañana me enteré que un día después de que yo partiera de Inglaterra hace 40 años, la casa de mi querida Winnie fue destruida por una bomba B-2. ¡Oh, cuánto lo siento! Entonces, señor Gardiner, ¿podemos decir que la fábrica que usted va a levantar aquí es un monumento a la señora Marlowe? Así es, señorita Warner. Una última pregunta. Sí. ¿Qué fue del regalo que recibió usted de Winnie, el libro Las semillas del éxito? Siempre lo llevo conmigo. Mañana entregaré copias de ese libro a todos los medios de difusión. Tal vez esos medios crean, como creo yo, que su mensaje merece ser difundido ampliamente. Señor Gardiner, ¿sí? Si usted es un ejemplo de lo que se puede alcanzar mediante la lectura diaria de Las semillas del éxito, estoy segura de que todo el mundo estará dispuesto a imitarlo. Mil gracias por el tiempo que nos ha dedicado y que mañana sea un día radiante. Una vez que se marcharon, dormí una corta siesta antes de pedir que me subieran la cena. A las 7 vi en el noticiario el reportaje. Después revisé las notas para mi discurso del día siguiente. Cuando terminé, llamé a mi esposa, a Scottsdale. Este viaje era uno de los poquísimos en que ella no me había acompañado. Pero Priscilla se había comprometido a presidir un baile de caridad en el Biltmore de Arizona. Luego de conversar durante 45 minutos, mi mujer mencionó el costo de larga distancia y nos despedimos. El teléfono comenzó a sonar inmediatamente. Sí, diga. Señor Gardiner, le habla Patty Warner. Discúlpeme por molestarlo, pero ha sucedido algo extraordinario. Dígame, ¿qué ha pasado? Me llamaron del estudio para decirme que era urgente que me comunicara con Lord Banbury. Conozco de nombre a este señor y a su esposa, pues son personas destacadas. ¿Es que Lord Banbury o su señora vieron el reportaje y tienen un donativo para alguna obra benéfica? No, señor, no es eso. Se trata de Winnie Marlowe. ¿Cómo? Ella vive, señor Gardiner. ¿Me escuchó? No estoy muy seguo, Patty. Winnie Marlowe está viva. Lord Banbury no sabía cómo comunicarse con usted y por eso llamó al estudio. ¿Y dónde está Winnie? Vive en la finca de los Banbury, en las afueras. Lord Banbury lo invita con mucho gusto a que visite a la señora Marlowe. ¿Usted habló con ella, Patty? Traté, pero me dijeron que era imposible. Tengo que ver a Winnie cuanto antes. Si no tiene otro compromiso, podría llevarlo ahora mismo a Guildford. No queda lejos. Es usted un ángel, querida. Avisaré a Lord Banbury y en 10 minutos paso por usted. ¿De acuerdo? La esperaré abajo, Patty. Pero le pido una cosa. Nada de cámaras de televisión. No se preocupe, señor Gardiner. Sin cámaras. No tardamos en llegar a los suburbios. Después, cruzamos una reja de hierro forjado. Tomamos un sendero circular y llegamos hasta un pórtico muy iluminado. un mayordomo nos recibió con una inclinación y nos condujo hasta la biblioteca, donde se encontraba Lord Banbury. Señor Gardiner, es un honor conocerlo. Su historia me produjo una fuerte impresión. Magnífico reportaje, señorita Warner. Me alegra mucho que haya visto el programa, Lord Banbury. También Winnie lo vio. ¡Qué sorprendente serie de circunstancias! Por desgracia, ella padece amnesia total. ¿Consecuencia de la explosión que destruyó su casa? No se sabe, aunque los médicos creen que esa puede ser la causa. Que haya sobrevivido al desastre que provocó esa maldita B2 es un completo milagro. La encontraron vagando por Hyde Park. Como era común que los sobrevivientes de los bombardeos sufrieran amnesia, el Times publicaba sus fotos. Winnie no tenía ningún familiar. Y logré que me encargaran su custodia. Hice cuanto pude por brindarle los cuidados que merece. En realidad, todo lo que haga no alcanzará a pagar mi deuda. ¿Cómo? ¿Usted también? Así es, señor Gardiner. Y sospecho que somos apenas dos de sus muchos deudores. Antes de la guerra, yo tenía un modesto negocio de refacciones y bastantes problemas financieros. Ella me sacó adelante con un préstamo. Luego, gracias a sus consejos y su aliento, logré crear la más importante empresa del ramo. Una generosidad muy propia de Winnie. Por lo que ella me contó, sé que tenía una considerable fortuna. Sí, la tuvo. Pero su filosofía era que debía compartirla con los necesitados. Cuando la bomba destruyó su casa, no le quedaba casi nada. Nunca olvidaré todo lo que compartió conmigo. ¿Y dice usted que ella vio el programa? Sí, íntegramente. Tengo que decirle, señor Gardiner, que Winnie no ha pronunciado palabra alguna desde que vive aquí. Los médicos afirman que sus cuerdas vocales están en perfectas condiciones. Sin embargo, nunca ha hablado. ¿Ni una palabra, ni un gesto durante tantos años? Nada. Hasta esta noche, mi esposa y yo estábamos aquí disfrutando de su entrevista cuando vino la enfermera a decirnos que Winnie también estaba viendo el programa y que se había echado a llorar, apuntando muy agitada hacia la pantalla de televisión. Fui a su cuarto y la encontré llorando y señalando con el índice a su imagen, señor Gardiner. Oh, ¿puedo verla, Lord Banbury? Desde luego. Lo llevaré a su habitación. Ya le avisé a la enfermera. Lord Banbury me condujo hasta una puerta sobre la que estaba escrito en letra gótica Winnie. Abrí y entré a una habitación débilmente iluminada. La enfermera se alejó. Una pequeña y frágil persona ocupaba una silla de ruedas. Me arrodillé junto a la anciana que había transformado mi vida y tomé sus manos diminutas y pálidas. Ella estaba con la cabeza inclinada y yo aguardé en silencio hasta que Winnie la levantó y me miró con sus inolvidables ojos verdes. Con manos temblorosas me acarició las mejillas y sonrió. Dana, mi querido Dana. Oh, Winnie. Creí que te había perdido para siempre. ¿Dónde te habías metido, hijito? ¿Qué podía responderle? Apoyé mi mejilla, humedecida por las lágrimas, en la frente de Winnie Marlowe. Estaba jugando. ¿Y no oíste cuando te llamé, Dana? Perdóname. Si te hubiera escuchado, habría venido corriendo. Ah, claro que hubieras venido. Debí haber sabido dónde buscarte. ¿Dónde, mamá? En tu casita de troncos, en el jardín, con todos tus amigos.